Silencio, un relámpago estruendoso, llantos de niños se oyeron por la barranca. Tres hombres muertos y una madre agonizaba. Dos gemelitos huerfanitos se quedaban. La bola negra la traían como destino. Su madre herida todavía pudo alumbrarlos. Un gambusino los libró de los coyotes. Y así crecieron por el sendero del diablo. Martín y Pedro, Fierro, Leiva eran sus nombres. Más conocidos por los gemelos del diablo. Y a los 20 años sus cabezas tenían precio. Porque el cariño y los consejos les faltaron. Martín soñó con regresar al buen camino. Por el amor de una muchacha que adoraba. Pedro, su hermano, con el diablo en las entrañas. Un día domingo allá en el Salto la violaba. La vaca echada como que quería rumiar. Martín no pudo perdonar aquel agravio. Y en la barranca se escucharon dos descargas. La muerte vino.